Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, 7 de junio, se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México. Esta celebración se estableció desde 1951 durante el gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Velasco. En nuestro país, este derecho retomó cierta importancia en tiempos de Benito Juárez, cuando legisló en torno al hecho de que los mexicanos nos expresamos de forma libre. Luego, este derecho sufrió ciertas vejaciones en la época del Porfiriato, cuando aparecieron restricciones a periodistas por manifestar sus opiniones. A nivel mundial, la lucha por la libertad de expresión se ha declarado como universal y por eso la UNESCO mencionó que esta fecha es para recordar a los gobiernos que deben respetar su compromiso con la libertad de palabra, de información y de expresión. Tristemente, la ONU calificó nuestro país como el más peligroso para ejercer periodismo en América. En estos tiempos de modernidad, la libertad de expresión se deja ver también en las redes sociales. Por ejemplo, en Gran Bretaña, cientos de personas son procesadas por escribir mensajes amenazantes en redes sociales. Es un hecho que en la actualidad, las redes sociales representan una trinchera desde la cual, y de manera impersonal, se expresan cantidad de frases o pensamientos que incluso pueden llegar a repercutir en acciones legales como en este caso. Al respecto, abogados especialistas opinan que estos casos se presentan pues el sistema legal, con leyes literalmente del siglo pasado, trata actualmente de regular con comunicaciones de este siglo tan avanzadas que hoy dan justamente el poder de que seas escuchado en todo el mundo. Está también el conocido caso de Paul Chambers, de 26 años de edad, que vio frustrado su viaje a Irlanda por las nevadas en Reino Unido y tuiteó: Robin Hood, el aeropuerto está cerrado, tienes una semana y un poco más para juntar tus cosas, de lo contrario, volaré el aeropuerto. Claro, la policía antiterrorista vio aquí una amenaza e interrogó, arrestó, acusó, enjuició y sentenció y multó a Chambers, quien perdió su empleo. Este caso atrajo atención en Internet, así como la defensa de tuiteros famosos, y 2 años y medio después, la Suprema Corte anuló su sentencia. Muchas de estas acusaciones ocurrieron bajo una sección de la Ley de Comunicaciones Electrónicas actualizada en el 2003. Por lo que se considera no adecuada ni vigente para vigilar redes sociales. Este tema es delicado y deben ser revisadas las leyes en torno, pues pueden procesarse casos donde no hay víctima individual ni amenazas directas, sino generalizaciones y publicaciones llevadas por la cólera de un momento determinado. Es importante que en nuestro país la Constitución política señala que la manifestación de las ideas no es objeto de inquisición judicial ni administrativa, sino en el caso de que ésta ataque a la moral, a los derechos de un tercero o provoque algún delito o perturbe el orden público. Recientemente, algunos tuiteros han sido agredidos por las autoridades mexicanas y, en realidad, estas deben garantizar la libre expresión de ideas por cualquier medio, ya sea electrónico o no. Hoy, la falta de legislación al respecto requiere que se actualice constantemente. Pero, sobre todo, el hecho de entender esta nueva revolución tecnológica que vivimos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.